Para trabajar con entornos virtuales y nuevas formas de aprendizaje, es fundamental que reflexionemos sobre la comunicación virtual entre pares. ¿Cuál es su significado? ¿Cómo cambia el entorno natural de lo educativo el apoyo de esta forma de tecnología aplicada a la educación? Pensemos entonces que la comunicación virtual entre pares es un proceso dialógico personalizado. ¿Por qué dialógico? Porque el aprendiz, educando o alumno, de cualquier forma que le queramos designar, está al mismo nivel en la interlocución que el educador. Y además tiene de coequipero el computador o ese otro entorno electrónico, que en este caso sería un campus virtual o una multimedia, que lo van a acompañar en su propio proceso de búsqueda. Por eso es un proceso personalizado. Si tenemos en cuenta que el mundo ha cambiado a una velocidad vertiginosa desde la tecnología, entonces también podemos entender por qué la nueva sociedad de la información está exigiendo una nueva sociedad del conocimiento. Si ustedes recuerdan, hace muchas décadas, enviar una carta era un proceso posiblemente, entre comillas, más romántico y muchísimo más lento. Hoy, enviar una carta se demora lo que el sujeto se demore en escribirla y en hundir una tecla para que el correo electrónico la lleve al otro lugar. Es decir, que toda la información científica, tecnológica, política, ideológica, se mueve a través del planeta con una aceleración no pensada hace unas 2 o 3 décadas, cuando pensábamos a profundidad la educación desde otros parámetros. Es fundamental entonces, como lo dice José Jaramillo Alzate, en función de la nueva sociedad del conocimiento y la información, que tengamos en cuenta cómo el entorno nos obliga a educarnos a un estudio permanente que es innovativo, lo cual evidentemente exige también metodologías de la enseñanza, pero metodologías de la investigación para que esa enseñanza y la divulgación del conocimiento sea acorde con las posibilidades tecnológicas, pero también con las exigencias de apropiación del conocimiento de esta nueva sociedad del siglo XXI. ¿Cómo lograr que este proceso sea amable? Pensemos cómo nosotros somos sujetos pensantes, pero también sujetos de la comunicación en función de nuestra lengua materna. Por tanto, para la gestión del conocimiento, no importa de qué lengua queramos extraer dicho conocimiento, lo fundamental es que el conocimiento experto que deseamos analizar, discutir, transformar o divulgar, se va a basar en la capacidad de reflexión y de comunicación de cada sujeto en un contexto sociocultural específico a través de su lengua materna. Esta conciencia, esta toma de conciencia frente al sujeto y el lenguaje va a permitir que su capacidad o su competencia comunicativa pueda ir acorde con la gestión del conocimiento que necesita realizar. En ese sentido, es fundamental que el sujeto aprendiz, así como el maestro, en el proceso dialógico, comprendan que están ubicados desde su lengua materna en un ambiente o campo específico del conocimiento. En tal sentido, la apropiación del conocimiento, independientemente de la lengua extranjera o de la lengua materna, va a poder ser apropiado por el aprendiz o ampliado por el educador como parte de su capacidad de conocimiento experto y en función de su competencia lingüística y comunicativa. ¿Por qué entonces debemos preguntarnos qué debe cambiar en la formación académica? Si estamos convencidos de la importancia o el valor del saber hacer. ¿Realmente lo que debemos profundizar es el saber hacer? Creo que en este momento las circunstancias mundiales y las de nuestro entorno educativo lo que nos están exigiendo es el saber transformar. ¿Cómo logramos transformar las formas de apropiación de conocimiento al transformar también las metodologías y didácticas de la enseñanza? Por tanto, una metodología que nos permita incursionar en el área específica es una nueva metodología, y es justamente a lo que se apunta con esta clase de trabajos multimediales. Es fundamental entonces tener un conocimiento teórico práctico del área en la cual deseamos profundizar, pero también una absoluta seguridad de haber encontrado en las opciones multimediales una nueva herramienta, apoyo y en cierta medida un acompañante en la aventura de la formación dialógica personalizada. Naturalmente, que no es desde lo simplemente pragmático. Es necesario que conozcamos y analicemos la teoría específica que nos ayuda como educadores a transformar nuestro propio quehacer. Esa parcela de corazón que está comprometida en el día a día de nuestro quehacer como educadores también debe ser transformada al ritmo del siglo XXI. Saber aplicarla en función de la especialidad y de la conceptualización. Saber reflexionar sobre la labor específica con nuevas pautas teóricas, pero sobre todo en situación para que las nuevas acciones metodológicas y didácticas estén acompañadas de una pedagogía específica que sea la base de nuestro trabajo. Analicemos entonces el modelo BICO, una nueva posibilidad en tanto la interacción del conocimiento especializado, la información especializada y la comunicación especializada como una puerta generatriz organizacional del conocimiento específico que nos permite el procesamiento de la información especializada para que cada aprendiz a su propio ritmo lo convierta en el conocimiento especializado que debe ser comunicado en un ámbito, en un entorno y en un grupo que va a comprender ese conocimiento porque lo comparte. Es decir, que las unidades conceptuales específicas de cada campo de conocimiento van a ser la red que teje ese mismo conocimiento y que van a permitir la comunicación especializada en lengua materna o en lengua extranjera. Si esto sucede, el proceso de formación empieza a transformar en el sujeto aprendiz la capacidad de generar conocimiento. Por tanto, logra un adecuado manejo del área de especialidad en la cual está ubicado, de los lenguajes profesionales con los cuales se comunica en forma especializada y de la terminología entendida como la comprensión de las unidades conceptuales que tejen ese conocimiento específico. Esto va a dar como resultado una mayor comprensión y transformación de ese mismo conocimiento y por tanto le va a permitir al sujeto generar nuevos procesos de análisis, nuevas posibilidades de concentración de conocimiento y poder complementar la espiral que dará como siguiente paso de nuevo la capacidad de transformar el conocimiento y apropiarlo en una forma más adecuada. En el proceso de investigación iterativo con las formas de organización del sistema VICO, podemos comprender cómo esa red de conocimiento también se teje en los procesos de trabajo de la apropiación, búsqueda y transformación en función de la investigación de un conocimiento, objeto, campo o pregunta específica. Partiendo del objeto de conocimiento, siempre vamos a encontrar la necesidad de informarnos sobre él aún más. Por tanto, la estrategia de búsqueda que se utilice debe ser pensada en términos del conocimiento específico sobre el cual se está realizando la búsqueda, de tal forma que en la comunicación de experto a experto o de experto al ego no equivoquemos la ruta. Ese procesamiento de información también es aplicable no sólo a la transformación de conocimiento del sujeto en el proceso dialógico, sino en cualquiera de los pasos de un proceso de investigación. ¿Para qué? Para generar la producción de nuevo conocimiento que naturalmente deberá ser comunicado. Por tanto, tener en cuenta la contextualización disciplinaria desde la cual se trabaja nos exige tener en cuenta la metodología y la epistemología que la acompaña y las formas de análisis específicas que pueden ser aplicadas en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario generar la armonización y validación de conocimiento antes de poder decir que lo hemos transformado. Esta posibilidad del modelo VICO nos permite hacer una relación nueva, e-learning, en función de la comunicación altamente especializada desde la organización del conocimiento especializado. Recalco, no hay que preocuparse realmente si ese conocimiento se adquiere en lengua materna o en lengua extranjera, siempre y cuando tengamos en cuenta que el conocimiento se viabiliza por medio del sistema de terminología como generatriz del conocimiento en unidades conceptuales que configuran el sistema conceptual del área específica en la cual trabajamos. Esta, que es la teoría de Gerhard Budin, ya ha sido aplicada por nosotros en nuestro medio y ratificada en el proceso de trabajo del día a día en la formación de docentes y en la formación de estudiantes de lenguas extranjeras y lengua materna. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que este cambio al trabajo virtual como un proceso dialógico personalizado no se exige una preparación física, anímica y mental. ¿Por qué razón? Porque es necesario que tengamos muy en cuenta las características del contexto, que se planee la labor, pero también que seamos claros en función del proceso al cual nos vamos a enfrentar. Es decir, la preparación para la transformación, nuestra nueva postura frente a cómo cambiar las formas tradicionales de enseñanza por medio no sólo de una nueva postura social, sino aceptando, permitiendo y acompañando la irrupción de la tecnología. La tecnología como una herramienta que apoya el proceso de formación, permitiendo la flexibilización de formas metodológicas y didácticas donde el sujeto aprendiz está mucho más comprometido con sí mismo. De allí que lo anímico nos haga una pregunta. ¿Qué sucede con la capacidad y la actividad intelectual? ¿Qué pasa con el trabajo personalizado? ¿Qué clase de concentraciones debe tener ese sujeto? Claro, hay un impacto entre la supuesta quietud del aula de clase y la ansiedad que genera el medio nuevo al cual nos estamos enfrentando, como cuando entramos a un cuarto que está a oscuras y aún sabiendo que vamos a encontrar tesoros, nos genera temor, eso que aún no hemos visto. Es decir, que la actividad intelectual va a sufrir un choque. Claro, lo está sufriendo. Desde haber hecho tareas de matemáticas con el ábaco, a poder simplemente manipular un equipo electrónico que nos da la respuesta, han pasado muchas décadas, pero también muchas actitudes intelectuales y transformaciones de esa misma actividad intelectual en función de la nueva apropiación de conocimiento. De allí que el trabajo personalizado es el más importante. No importa lo que el maestro diga, lo fundamental es yo, sujeto aprendiz, ¿qué creo de mí mismo, cómo me enfrento a mi propio proceso y cómo entonces aplico lo que voy aprendiendo con nuevas herramientas en función de mi propio quehacer como sujeto social? Hay que concentrarse en el cambio. Hay que comprender que ese cambio no es algo superficial o prematuro. Es un cambio que nos va a permitir, así como cuando pasamos del mimeógrafo de alcohol a la fotocopiadora, lograr procesos con mayor eficiencia, mayor velocidad, siempre y cuando el sujeto mismo, desde su interior, permita y se permita la incursión en ese ámbito que, según la especialidad, deberá ser preparado de diversas formas. ¿Cuál sería la primera? La determinación al cambio. ¿Cuál sería la segunda? La posibilidad de analizar lo conceptual que transforma el conocimiento. Y la tercera, naturalmente, en qué entorno me ubico y ubico a los autores y actores de este proceso. De allí que en la gráfica del profesor Budín podemos ver de nuevo la interrelación entre conocimiento, información y comunicación con un punto central, es decir, como lo presenta este diagrama de Venn, de las unidades conceptuales o sea, la terminología del campo especializado que nos va a permitir caminar y profundizar con mayor seguridad en este nuevo proceso. Un proceso virtual, dialógico y personalizado nos exige una autoevaluación. Es necesario que el sujeto aprendiz reconozca y evalúe constantemente la relación entre el conocimiento, las posibilidades de aplicarlo y la capacidad de generar en sí mismo ese proceso. De allí entonces la importancia de la coherencia del discurso, o sea, las unidades conceptuales utilizadas en forma coherente en ese discurso y lo que se reexpresa en los distintos contextos específicos donde debemos utilizar ese conocimiento. Por tanto, también es fundamental compartir el trabajo cooperativo con los compañeros de equipo, ya sean los compañeros colegas o los compañeros aprendices, donde se coteje el conocimiento conceptual para saber si todos los diferentes participantes del proceso tienen realmente una comprensión adecuada de los conceptos que manipula. Esta evaluación, que debe hacerse siempre después de cada pequeño o gran paso en el aprendizaje, es también un proceso dialógico en el cual deben participar todos, absolutamente todos los que estén involucrados. Podríamos generar una serie de ejemplos. Creo que lo mejor es que cada uno se pregunte a sí mismo qué ejemplos puede tomar de su propia existencia. Por ejemplo, esa transformación entre enviar cartas por correo en ad postal y la llegada del correo electrónico, ¿ha cambiado algo en la vida? ¿En la vida cotidiana, en el entorno de trabajo, en su propia apropiación de conocimiento? ¿Y qué tal si comparamos las búsquedas que realizábamos cuando estábamos aún en el colegio, en primaria, nosotros, los de las décadas del 50 y 60, hasta los del 70, donde lo más emocionante era tomar, por ejemplo, la Enciclopedia Británica y lo que hacen los niños de primaria hoy? Abren el computador, buscan por internet un mega buscador y allí encuentran la respuesta. Sí, sí, claro que también podemos abrir la Enciclopedia Británica electrónica. Esos pasos transformadores del mundo cambian las dinámicas de conocimiento, de percepción del mundo y, por tanto, de apropiación del conocimiento. En conclusión, necesitamos una revaloración de nuestra profesión como maestros, pero también que desde cada uno de los ámbitos de conocimiento se reevalúe el proceso de formación profesional, teniendo en cuenta las nuevas herramientas electrónicas que le darán un gran avance a cada conocimiento en su propio campo, según la especificidad y la capacidad de aplicarlas. Es necesario entonces que tengamos en cuenta cómo el campo de la comunicación especializada, mediada por la tecnología, es un aporte fundamental a la transformación de conocimiento hoy en día. Que seamos capaces de comprender los nuevos entornos y roles y manejarlos adecuadamente. Es fundamental entonces, en conclusión, que el método de recuperación de conocimiento, de transformación de conocimiento y de comunicación especializada cambie. y se modernice al ritmo de hoy. De allí, como decíamos antes, la teoría de la aplicación de la producción y organización de conocimiento del modelo BICO es fundamental para entender que tenemos ya bases teóricas, metodológicas y herramientas desde la tecnología que nos permiten generar nuevos entornos de aprendizaje como procesos dialógicos virtuales personalizados. Muchas gracias.